verdad lo que me han contado. Tú con otro, los dos abrazados, y conmigo juegas al amor. Dime si de otro te haces.